Yo sé que tú eres su mejor amigo. Escucha bien lo que te digo. Soy el que le habla por las noches, aunque en realidad no me conoce. No le digas nada, déjame conquistarla. Voy a hacerle saber, a demostrarle que soy yo. Ya no para de pensarte. Soy yo. Cada segundo, cada instante. Soy yo. Sigo dando vuelta en tu cabeza, porque no te acerques y me besas. Soy yo. El que despierta tu locura. Soy yo. Mientras me pierdo en tu cintura. Soy yo. Solo quiero acariciarte, no amarte. Dime por qué está tan sola. Dime si es de esas que no se enamoran. No, no. No es que quiera saber sobre su pasado, pero hay algo que le tengo asegurado. Conmigo no, no, no va a tener chance, porque esto sí, sí será más que un romance. Y ya que estás ahí, ¿por qué no vas pa' ahí? Y le dices que soy yo. Y que no para de pensarte. Soy yo. Cada segundo, cada instante. Soy yo. Sigo dando vuelta en tu cabeza, porque no te acerques y me besas. Soy yo. Y que despierta tu locura. Soy yo. Mientras me pierdo en tu cintura. Soy yo. Hacerlo lento, quiero recorrer todo tu cuerpo. Mejor no digas nada, espérame en la cama. Voy a hacerte saber que en realidad también soy yo. Que no para de pensarte. Soy yo. Cada segundo, cada instante. Soy yo. Sigo dando vuelta en tu cabeza, porque no te acerques y me besas. Tan sola, ¿será que nunca te enamoras? No preguntes por qué no, no quiero pensar en el amor. Conmigo no, no, no va a tener chance, porque esto sí se da más que un romance. Y no te asustes si no estoy, si no me gusta a veces me voy. Soy yo. Y que no para de pensarte. Soy yo. Cada segundo, cada instante. Soy yo.